¿Qué proponemos nosotros desde Protectora? Es frenar esto, estamos analizando seriamente presentar un recurso de amparo, seriamente, para frenar esta locura. Para que tengas una idea, esto se hace por manzanas. Se hace una subasta, un remate por manzanas y cualquier oferente compra la manzana y tiene una cantidad de metros cuadrados para construir y construye lo que quiere. Entonces, la verdad es que verdaderamente es un disparate poder enfrentarnos a esta dicotomía de los ciudadanos. Pagamos espacios verdes. En el urbanismo los errores no se corrigen. Te pongo un ejemplo. ¿Viste el estadio que se hizo arriba en el parque? Sí. Bueno, ese estadio se hizo sin estudio de impacto ambiental, se hizo sin una audiencia pública de ciudadanos, y ahí está. Y ahí tenés ese mamotreto que ya lo tenés y no lo podés ni usar, ni sacar, ni nada. Y nos costó a todos los mendocinos mucho dinero. Hay que tener mucho cuidado con el urbanismo, porque lo que vos haces mal después queda para siempre. Los espacios verdes, Tato, y acá con esto te lo redondeo, los espacios verdes, si vos vas al parque vas a ver cómo están desbordado de gente, el Parque General San Martín, el Parque Central, la misma Plaza San Martín, que le sacaron casi todo, han dejado un par de canteros, los ciudadanos vamos y nos sentamos en los espacios verdes de los canteros. El ciudadano busca el espacio verde, démosle el espacio verde. Yo no puedo entender cómo este hombre, Suárez, quiere hacer ahí más edificios cuando hasta el mismo hombre Cornejo ganó la elección con el Parque Venegas. Vos fíjate que ese Parque Venegas, la vida que le ha dado a los ciudadanos de Godoy Cruz, ese espacio verde, cómo ha refrescado el lugar, cómo refresca y cómo ha dado un lugar de donde la gente se junta, donde los ciudadanos se interactúan entre ellos, donde la naturaleza es parte de nosotros. Y en vez de hacer eso, quieren hacer más edificios, para colmo con un proyecto que ni siquiera tiene uniformidad. Como te decía, vos comprás una parcela y hacés lo que quieras, yo compro otra manzana y hago lo que quiera. Claro, estamos hablando de los conceptos, ¿no? Sí. En lo anterior y en esto. En anterior, lo que dicen las empresas de gas y en este caso lo que dicen los emprendimientos inmobiliarios. Claro, es todo, Tato, lo acabas de resumir también, no lo había visto de ese lado. Es siempre el poder económico asociado al poder político en desmedro del ciudadano. Yo te puedo asegurar que vos, si tuvieras que hacer una encuesta hoy entre los árboles, le preguntarías si votarían a este mismo gobierno, ¿qué respuesta darían? Y si vos le preguntás a los ciudadanos qué quieren, más espacios verdes o más espacios como el Procrear, te van a decir, muchachos, déjenos respirar, claro. Déjenos el espacio verde. Claro, sí, sobre todo en Mendoza, que tenemos la cultura del árbol. Bueno, Luis, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. No, a ustedes. Vamos a seguir atentos a todo esto, cómo se desarrolla, porque si bien nosotros estamos en Guaymallén, sí, u otro oyente nos está escuchando en La Cera o en Luján, sí, sí, o en Maipú, sí, la capital es de todos, ¿no? La capital es de todos, tal cual. Y vuelvo a insistir y pido disculpas, pero no dejemos que nos avasallen mañana. Mañana, 10 de la mañana, vayamos al Enargaz. Manifestemos nuestro descontento contra este aumento que no sabemos de cuánto va a ser, Tato. Puede ser lo que ellos quieran. Puede ser lo que ellos quieran porque no están mirando al ciudadano. Hoy ya no se puede pagar, Tato. Hoy. No sé qué es lo que esperan. Amargarnos la vida. Y no tienen derecho. Tenemos una vida. Que nos la dejen disfrutar. Que dejen que seamos felices. Sí, para eso hemos venido al mundo. Luis, muchas gracias por tu tiempo. A vos, Tato. Muchísimas gracias. Le recordamos a la audiencia. Hemos estado charlando con Luis Giachino, concejal en Capital por Partido Fuerza Protectora. Sí, Protectora Fuerza Política. Protectora Fuerza Política. Gracias por la corrección.